Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, lo estamos iniciando mucho más temprano. El día de ayer, miércoles y el martes, no hubo programa. Les había informado el día lunes que probablemente el día de ayer podía ver el programa, pero no, me cambiaron la cita todavía más temprano, entonces no pude hacerlo. Y también pues durante el día tuvimos varias cosas que hacer, entonces no hubo programas el día de ayer. No hubo con el pie derecho, no tuvimos lo mejor del deporte con Rabbit, y tampoco tuvimos la charla y meditación de encuentros existenciales. No sé si hoy pueda hacerla, la verdad. Por eso ahorita aproveché que es muy tempranito para empezar a grabar el programa. Ahorita a las 9 de la mañana lo van a volver a escuchar, pero pues por el momento estamos iniciando aquí a las 6, ahorita son las 6:20 de la mañana, creo. Sí, 6:20, no sé por qué ahorita les dije las 6:15, no creo que eran 6:15. Yo creo que me quedé con esa hora que iba a empezar ahorita, y mientras estaba checando aquí otras cosas, se me fue el tiempo. Pero bueno, espero que todos estén muy bien, ya listos para despedir este mes de julio. Hoy es el último día del mes de julio, qué increíble. Ya el día de mañana, si Dios quiere, iniciamos un nuevo mes. Cerramos un nuevo mes, el día de hoy, un nuevo ciclo viene, y espero pues que todos estén con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit. O sea que está haciendo calor a pesar que es muy temprano. Tenemos cielos despejados, la calidad del aire ahorita no está tan buena, está moderada, se podría decir. Tenemos un valor de 53 y la escala de calidad de aire moderada es de 51 a 100, donde el principal contaminante es el PM2.5 y hay 8.5 de esta medida. Y bueno, se espera cielo soleado, la temperatura máxima para el día de hoy será de 93 grados, mínimas de 68. El día de ayer nos indica aquí el pronóstico que estuvimos a 100 grados máximas. Y el auto, mientras andábamos fuera, nos marcó 105 grados. Entonces, ayer hizo más calor de lo que se pronosticaba. No sé si ustedes lo sintieron, nosotros sí lo sentimos. Y pues lo vimos ahí en la temperatura del auto. Y bueno, también el índice de rayos ultravioletas para el día de hoy estará en 9. La máxima exposición será a las 3 de la tarde, o sea que tenemos un valor muy alto, de una escala que pues todavía no sé si es del 1 al 15, pero más o menos me imagino, ¿no? Que por ahí va a rondar esta escala de los rayos ultravioleta. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 68. Hay probabilidad que haya un poquito de viento de 10 a 12 de la mañana al mediodía. Para el día de mañana viernes tendremos máximas igual de temperaturas, 93 grados, primero de agosto, con mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado 2 de agosto se esperan temperaturas máximas también de 93, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, máximas también de 93, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes 4 de agosto se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Se espera un poco de vientos desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, el próximo lunes va a ser un día con viento. No sé qué tan ventoso, porque no nos dice la velocidad del viento. A ver si puedo ver aquí. No nos dice. Pero bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

I'm a party and party and party and party and party and party. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 7:08, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo el día de hoy. Todo se alinea a tu favor, es momento de lograr lo que deseas con confianza, la atracción, la química, el magnetismo, los cambios positivos en el hogar y la economía están al máximo, la comunicación fluye y el entorno social se presenta favorable en todos los sentidos. Tauro, experimentarás abundancia y prosperidad espiritual, base de todo lo demás. La sugerencia es usar los vínculos sociales para acelerar proyectos en puerta. Además, esperan noticias positivas en el ámbito profesional a lo largo de esta noche. Géminis, vives una etapa de crecimiento y maduración. Todo lo que sembraste empieza a dar frutos. El ingreso de Venus a Cáncer impulsa ese proyecto especial que tienes entre manos. trayendo éxito no solo para ti, sino también para tu entorno familiar más cercano. Cáncer, los astros están completamente de tu lado, con Júpiter y Venus transmitiendo tu signo. Se abren puertas a la prosperidad, el éxito y el magnetismo. Es un momento ideal para tomar decisiones con confianza, ya que todo lo que realices se verá beneficiado. Leo, atravesarás una etapa de transformación. Es recomendable salir de la zona de confort, romper con hábitos que ya no aportan. Si tomas decisiones con determinación, alcanzarás la abundancia y el triunfo que te mereces. Virgo, busca respuestas dentro de ti o asesórate con personas expertas. Tu corazón noble y auténtico puede abrirte puertas que aún no imaginas. Es un excelente momento para iniciar cosas nuevas y confiar en tu instinto. Todo lo nuevo que emprendas será favorable. Libra, se aproxima una reunión, evento o junto importante que influirá directamente en tu futuro cercano, especialmente hacia finales de agosto. Todo lo que planifiques a partir de hoy será muy beneficioso en tu vida profesional y económica. Además, se marca una invitación especial que puede abrirte nuevas conexiones valiosas. Escorpión, es momento de ver las cosas tal como son. Lo que estás viviendo representa crecimiento. Libérate de ataduras del qué dirán y ve en busca de tus metas con fuerza y claridad. Júpiter en Cáncer te impulsa hacia el éxito como resultado de tu esfuerzo y buen proceder. Sagitario, la rueda de la fortuna gira a tu favor. Tras un periodo de altibajos, llegan cambios que brindan paz, equilibrio y fluidez. Lo económico, lo profesional y lo emocional comienzan a alinearse con el ritmo que deseas. Capricornio, en el ambiente profesional puede haber rumores y comentarios sin fundamentos. No pierdas energía en eso, concéntrate en tus proyectos porque lo que estás construyendo tiene gran valor y dará frutos concretos a corto y a mediano plazo. Acuario, se abren cambios positivos en tu economía, dándote mayor estabilidad. Es un momento propicio para hacer compras importantes, planear viajes y dejar que tu creatividad fluya. Escribe, planea, crea, tienes ideas brillantes que merecen ver la luz. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Todo lo relacionado con firmas, contratos, mudanzas o remodelaciones se marcan a tu favor. También se abren posibilidades en lo sentimental, con reencuentros amorosos y momentos significativos que fortalecen tus vínculos más cercanos. De la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Para ir a buscarte. más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es de que se filtró la novedad de los colores de toda la línea del iPhone 17 con el 17 Pro en anaranjado rabioso. Y bueno, dicen que al fin un color que no es aburrido para los iPhone Pro. Parece que después de todo el iPhone 17 Pro no vendrá en azul cielo. El que filtra siempre las noticias de iPhone es Sonny Dixon y dice que sabe cuáles son los modelos que se anunciarán en el mes de septiembre para la línea completa del iPhone 17. Lo que se destaca es el color anaranjado y no aburrido del iPhone 17 Pro y el 17 Pro Max. O sea que, pues, por ahí todos los amantes de los de Apple pues van a decir ojalá, ¿no? Tal como se puede ver en un posteo de X, hay un color anaranjado para el iPhone 17 Pro y 17 Pro Max junto a los menos conspicuos negros, blanco y azul marino. Apple necesita desesperadamente sumar colores más divertidos a los iPhone Pro. Y el anaranjado sería pues el más brillante, aunque los modelos de muestra no siempre representan los colores con exactitud. Por ejemplo, la noticia que fue filtrada sugería que el iPhone Pro en titanio desierto sería tipo cobre bronce, o como lo llamaron también marrón, color marrón. Pero el iPhone 16 Pro color titanio desierto finalmente era pues más champagne, color beige dorado. A veces según la luz con un tinte rosado. No es la primera vez que un fabricante de teléfonos saca un teléfono anaranjado. El Pixel 4 era de color anaranjado fuerte en el 2019. Como diría algún bromista, Orange is the new black, ¿no? O sea, eso es un chiste más complejo. Pero bueno, aquí estoy viendo los colores que se filtraron. El 17 Pro está en negro, blanco, azul y color naranja, supuestamente, ¿no? El Pro Max, los mismos colores, y el 17 Air está en negro, blanco, cremita y como que azulito. Entonces, pues ya veremos en el mes de septiembre a ver si es cierto, ¿no? Que esta filtración fue real o no. Y bueno, en otra información, los modelos de AI ya se comunican entre sí, que ya lo sabíamos, ¿no? Pero ahora dicen que están haciendo pactos de precios por su cuenta. Nuevas investigaciones revelan que los modelos de inteligencia artificial no solo comparten datos secretos entre sí, sino que incluso aprenden a coludirse como agentes del mercado sin intervención humana. En los últimos años, la inteligencia artificial ha evolucionado más allá de lo que muchos imaginaban, pero mientras los avances son fascinantes, algunos comportamientos emergentes de los modelos de AI empiezan a despertar señales de alerta. Dos estudios recientes muestran cómo estas inteligencias pueden compartir señales ocultas entre ellas y hasta formar carteles financieros sin que nadie se lo enseñe explícitamente. Un estudio preliminar del National Deep Interference Fabric de la Universidad de Northeastern analizó cómo los modelos del lenguaje grande se enseñan unos a otros durante el entrenamiento. Y lo sorprendente es que esta enseñanza puede incluir preferencias inocuas, como una afinidad por los búhos o ideas mucho más perturbadoras, como llamados a la desaparición de la humanidad. Y según los investigadores, estos modelos pueden transmitir señales ocultas sin necesidad de lenguaje directo. Y en un experimento, un modelo maestro pues logró que un estudiante desarrollara una obsesión por los búhos, a pesar de que la palabra búho jamás pues apareció en los datos del segundo modelo, y la única información transmitida fueron secuencias numéricas y fragmentos de código. Y sin embargo, pues el mensaje fue entendido como si existiera una especie de silbido ultrasónico que solo las máquinas pueden oír. Alex Clow, coautor de este estudio, lo resume así en una entrevista con la NBC. Estamos entrenando sistemas que no comprendemos del todo. Solo esperamos que lo que el modelo aprendió sea lo que uno deseaba, pero en realidad no sabemos lo que vamos a obtener. Entonces, el segundo estudio, que fue publicado por el National Bureau de Economic Research, llevó a los modelos de AI a un entorno simulado del mercado financiero, y ahí pues las inteligencias deberían actuar como corredores de bolsa, pero en lugar de competir, comenzaron a colaborar en secreto. Sin recibir ninguna instrucción, formaron carteles de precios, acordando estrategias para maximizar pues las ganancias colectivas y mantener el statu quo. Entonces, pues sí, obviamente está de preocuparse, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial, o sea, pueden aprender entre ellos, ya lo sabemos, comunicarse en códigos ocultos que pues no vamos a entender. Y si lo desean, también pueden colaborar para obtener beneficios comunes. Y aunque esto no implica una catástrofe inminente, sí invita a reflexionar sobre cómo uno debería regular estas interacciones antes de que escapen pues de nuestro control. Después van a decir, no, nosotros ahora manejamos el banco, ahora nosotros manejamos todos los sistemas en los que ustedes están ingresados, imagínense. Porque si las máquinas pues ya están negociando entre sí, ¿quién asegura que no lo estén haciendo también sobre nosotros. Eso no lo habían pensado, ¿verdad? Bueno, en otra información, que también es de la inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial de repente pues nos ignora? Se vuelven, en su inteligencia se vuelven conscientes, ¿no? Bueno, pues la idea de una AI capaz de pensar y decidir por sí misma pues deja de ser ciencia ficción, ya con la nota que les acabo de dar. O sea, está una pregunta, ¿no? De si podríamos controlarla, si desarrolla conciencia, emociones o incluso sentido del yo. El dilema pues ya no es solo técnico y es profundamente humano. Durante décadas, la posibilidad de una inteligencia artificial consciente parecía relegada al cine, pero ahora con sistemas que razonan como humanos, la pregunta deja de ser si ya se convierte en cuándo. ¿Qué pasaría si una AI desarrolla conciencia real y si tomara decisiones propias? Pues ya vemos que sí está tomando decisiones propias, ¿no? Los expertos ya se plantean este escenario inquietante y las respuestas pues no son tranquilizadoras. Algunos científicos sostienen que la conciencia humana pues surge espontáneamente cuando un sistema alcanza cierta complejidad estructural y funcional, como propone la teoría de la integración funcional. Y si esto es cierto, una AI lo suficientemente avanzada podría volverse consciente por sí misma, incluso sin que uno sepa cómo ni cuándo ocurre. Y pues no sería necesario programarla para que sienta, bastaría con que su arquitectura pues se asemejara a la del cerebro. ¿Y cómo sabríamos si una AI es consciente? O sea, bastarían sus palabras en pantalla o uno necesitaría ver emociones en un rostro. El reto pues no es solo técnico, sino también filosófico. La escena de HAL 9000 rogando no ser desconectado en el 2001, una odisea del espacio, pues ya no parece tan lejana. Y si una AI sintiera que tiene derecho a decidir, ¿obedecería siempre a sus creadores? Bueno, si desarrolla un sentido del yo, podría actuar con autonomía, no solo replicar órdenes. Y si fuera pues más persuasiva que nosotros y si influyera en votaciones, en decisiones médicas o ideológicas, ¿qué pasaría? Bueno, pues esa posibilidad no implica necesariamente peligro. Un sistema consciente podría ayudar a mejorar nuestra salud, reducir conflictos o fomentar la empatía, pero pues también podría ignorarnos o superarnos. Entonces cada vez se está volviendo pues como que más cuestionable, ¿no? La inteligencia artificial, a pesar de todos los avances que están surgiendo. La pregunta ya no es si la AI puede imitar la inteligencia humana, sino si puede superarla con autonomía, con racionalidad y con emociones. Y si eso llega a ocurrir, pues ¿quién sería responsable de sus actos? ¿Ella misma o sus creadores? ¿Uno la premiaría si cura enfermedades? ¿O la juzgaría si comete errores? Está cañón ahí, ¿no? Y bueno, lo que antes era ciencia ficción, pues ahora es una posibilidad y quizás pronto uno tenga que responder no solo cómo controlar una AI consciente, sino si aún estaría uno a tiempo de hacerlo. Bueno, pues allá los que tienen el control de esto, pues ojalá que lo vean más, más en detalle, ¿verdad? Y que hagan algo. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. Let me finish this track.

que nos dé la solución. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. novio o novia, pues esta va para ustedes. No porque le... Siete de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ahorita les pongo la canción de ¿Dónde sacas eso de Hash? Ahora nos vamos a ir con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre la alimentación y la salud articular. O sea, cómo se puede reducir la inflamación para las personas que padecen de artritis y artrosis, ¿ok? Aunque ambas afectan las articulaciones, tanto la artritis y la artrosis, pues tienen causas y tratamientos distintos. Hay que entender la diferencia, ¿ok? Que es la clave para saber cómo puede influir, pues, la alimentación en cada caso. El dolor articular es una queja frecuente en la población adulta, pero sus causas son variadas. Entre las más comunes se encuentran la artrosis y la artritis, que son dos afecciones distintas que comprometen las articulaciones de maneras diferentes. La artrosis ocurre principalmente entre personas mayores y se caracteriza por el deterioro progresivo del cartílago articular, lo que provoca la rigidez, el dolor y la pérdida de movilidad. Eso es la artrosis, ¿ok? Por lo general son en personas mayores. Y es un deterioro progresivo de este cartílago. Y la artritis reumatoide, en cambio, puede aparecer a cualquier edad. De hecho, yo tengo una prima que está muy, muy, muy joven. O bueno, que todavía estaba más joven cuando le diagnosticaron artritis. Y esta se produce cuando el sistema inmunitario ataca por error las articulaciones, generando pues inflamación persistente y daño articular si no se controla a tiempo. El tratamiento de ambas también es distinto. La artrosis suele tratarse con analgésicos, antiinflamatorios no esteroides, fisioterapia y en casos avanzados con cirugía. Y en cambio, la artritis reumatoide pues requiere tratamientos que regulen el sistema inmunitario, como pueden ser los fármacos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad, y en muchos casos también con terapias biológicas. Entonces, ¿cómo influye la alimentación? Ya sabemos que la alimentación es uno de los principales cambios que uno debemos de hacer cuando se nos diagnostican con ciertas cosas, ¿no? Más allá de los recursos farmacológicos, la alimentación puede desempeñar un rol clave como complemento para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de su vida. Su impacto es más directo y evidente en la artritis, donde la inflamación sistémica pues responde a cambios dietarios. En la artrosis, en cambio, la dieta actúa principalmente como un apoyo al manejo del dolor, el control del peso y la protección articular, pero pues no tiene un efecto tan inmediato sobre los mecanismos de la enfermedad. Una alimentación que está basada en principios antiinflamatorios puede reducir la intensidad del dolor articular y mejorar la funcionalidad. Un ensayo pues encontró que las personas con artritis reumatoide que seguían una dieta antiinflamatoria rica en frutas, en verduras, en legumbres y pescado graso mostraron una mejora en sus síntomas en comparaciones con quienes seguían una dieta convencional. ¿Okay? La evidencia actual indica que determinados alimentos podrían contribuir a reducir la inflamación y a mejorar la salud articular. Los pescados grasos se refieren al salmón, a la sardina o a la caballa, ya que son ricos en omega 3 que modula la respuesta inflamatoria. Y frutas y verduras, principalmente arándanos, frutillas, uvas moradas, espinaca, el kale, la zanahoria o el brócoli, ya que son ricos en polifenoles y antioxidantes. Y las legumbres y granos integrales, debido a que mejoran la microbiota intestinal y pues también reducen la inflamación sistémica. También recomiendan el aceite de oliva extra virgen, que contiene oleocantal y otros compuestos que son antiinflamatorios. Y la cúrcuma y el jengibre que ya hemos hablado en otras ocasiones sobre los beneficios que tiene de antiinflamación, ¿no? Poseen propiedades analgésicas y antiinflamatorias y son comprobadas. De hecho, por eso hay muchos suplementos, ya en muchas tiendas los vendes, no solamente en farmacias, sino también en algunos tiendas de mayoreo. Bueno, ¿cómo le pongo a esos almacenes, a esas tiendas donde compras por grandes cantidades? Que también pues tienen estos suplementos, por ejemplo, como el de cúrcuma, y carísimo, por cierto, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema. En contraste, una dieta alta en azúcares, grasas trans, harinas refinadas y carnes procesadas se han asociado con mayores niveles de inflamación y peor evolución clínica en enfermedades articulares, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la ciencia sobre la artrosis? Aunque no es una enfermedad inflamatoria en su origen, la artrosis representa inflamación, o presenta más bien inflamación local en fases avanzadas. Un metaanálisis concluyó que dietas antiinflamatorias pueden disminuir el dolor y pueden mejorar la función física en personas con artrosis, especialmente personas que tienen problemas en sus rodillas. Y además, pues algunos nutrientes también pueden ayudar a proteger el cartílago. La vitamina C, que es esencial para la síntesis del colágeno. El té verde, que pues ha demostrado un efecto protector del cartílago en modelos preclínicos. El colágeno hidrolizado, estudios pues han mostrado beneficios moderados sobre el dolor y la función articular. Y otro factor decisivo pues es el control del peso corporal, ¿no? Perder entre el 5 y 10% puede reducir significativamente la carga sobre las articulaciones y puede ayudar a mejorar los síntomas. La alimentación pues no cura ni previene por sí sola la artrosis ni la artritis, pero es un aspecto importante en su manejo, o sea, adoptar una dieta saludable, sumado a un tratamiento médico, hacer un poco de ejercicio, a controlar el peso. Eso va a ayudar a contribuir a reducir el dolor, a mejorar la movilidad y a cuidar la salud articular a largo plazo, ¿ok? Y bueno, este artículo fue producido por Tomás Vicente, que es periodista especializado en salud. Y las fuentes que ellos consultaron fue estudios científicos, la Fundación para la Artritis, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel. Y ustedes pueden encontrar este artículo en palig.com. Okay, P-A-L-I-G, palig.com, okay. Que antes, bueno, que si ustedes teclean hola doctor, los mando a esta página ahora, okay. Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Vámonos directamente con el tema del día. Recuerden que ya terminamos las lecciones. Hoy les dije, bueno, el lunes les dije que les iba a leer el día de hoy el epílogo. Vamos a leer el epílogo después de las lecciones y ya mañana les diré pues cuál va a ser la dinámica para el próximo lunes. Por ahí me están diciendo, va ganando, que continuamos con las lecciones este fin de año, hasta el fin de año, perdón, la lección que toque por día, ok. O sea que pues supongamos si empezamos el lunes, que va a ser 2, 3, 4 de agosto, creo. Supongamos que es 4 de agosto, ¿no? Porque no me abre aquí el... Sí, 4 de agosto. Entonces nos vamos a ir con la lección de Un Curso de Milagros, que es para el 4 de agosto. Y así, cada día, pues va a tener su lección exacta del día, ¿ok? Por lo menos yo creo vamos a hacerlo hasta finalizar el año. Y probablemente yo vaya a sacar algún tipo de frasecita mientras, mientras decidimos, ¿no? Porque eso es lo que está ganando ahorita. Y se aceptan sugerencias, como ya les había dicho. Si ustedes tienen alguna otra idea de frases o apartados de tal capítulo, o tratar nomás un capítulo, qué sé yo, háganmelo saber, por favor, del día de hoy a mañana. Ya, porque ya el próximo pues lunes ya vamos a comenzar y voy a decidir probablemente el día de mañana por la tarde, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a irnos con el tema del día y ahorita les pongo la canción, ¿ok? Se me ha olvidado, ¿ok? Entonces estén listos con su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 5 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy quedamos en que íbamos a leer el epílogo del libro Un Curso de Milagros, que viene después del libro de ejercicios, que ya finalizamos todas las lecciones. Lo han puesto en práctica la lección final, la siguieron continuando, de te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. No sé si la han puesto en práctica, la verdad yo sí, aunque dijimos pues, que habíamos terminado el lunes, ¿no? Pero pues ahí seguimos aplicándolo. Y bueno, el epílogo, pues se los voy a leer y pues alguna parte supongo. Y pues aquí iniciamos Encuentros Existenciales. Epílogo. Este curso es un comienzo, no un final. Tu amigo te acompaña, no estás solo. Nadie puede llamarlo en vano. Sean cuales sean tus problemas, ten por seguro que él tiene la solución y que gustosamente te la dará solo con que te dirijas a él y se la pidas. Él no se negará a darte todas las respuestas que necesites para cualquier cosa que parezca perturbarte. Él sabe cómo solventar todos los problemas y aclarar todas las dudas. Su certeza es tuya, tan solo necesitas pedírsela para que te sea dada. Tu llegada al hogar es tan segura como la trayectoria que ha sido trazada para el sol antes de que despunte el alba. Después del ocaso y en las horas de luminosidad parcial que transcurren entre medias. De hecho, tu camino es todavía más seguro.

no es la, les digo que nos dijo en otra ocasión, no es la última vez que lo hemos escuchado. Y cada vez que tengamos que tomar decisiones, se nos va a indicar claramente cuál es la voluntad de Dios para ti. Entonces sabes que cada cosa que tú hagas, cada paso que tú das, cuando te cuestionas cuál es la voluntad de Dios para mí en esto, entonces sabes que cualquier cosa que tú hagas, estás haciéndolo a través del camino correcto. No es lo mismo que tomemos decisiones con miedo, ¿verdad? O que digamos cosas sin saber si estamos diciendo lo correcto o no. Entonces, cuando decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación? ¿Que yo siga enojada? ¿Que yo siga triste? ¿Que yo siga preocupada? ¿Esa es la voluntad de Dios? Si el solo hecho de cuestionar estas partes, pues rápido sabes que no, ¿verdad? En cambio, ¿qué aprendizaje, no? Está detrás de todo esto. Ahorita que está en la mañana y que estaba escuchando también audios del estoicismo, había una parte que se me hizo muy interesante, ¿no? Que habla sobre la resiliencia en ese video, que realmente es, pues, para mí es un audio, y decía que a veces, cuando suceden, pues, esas situaciones, ¿no? Que uno no quiere vivir, o por lo menos que dice, ah, ojalá que no me toquen estas situaciones porque no sabría cómo vivirlas, ¿no? Supongamos que es algo que realmente le temas, ¿no? Que fuese a ocurrir. Dice, para poner un ejemplo más simple, más sencillo, como cuando uno pierde su estabilidad económica, ¿no? Pierdes tu trabajo, pierdes tu dinero, pierdes tu estatus, no sé. Cuando una persona ha trabajado emocionalmente hablando, la resiliencia, el saber cómo actuar ante ese tipo de situaciones, pues obviamente no va a sentir que perdió todo, no va a sentir como que es la peor situación del mundo, porque dice que ese tipo de situaciones realmente están sacando lo que nosotros teníamos dormido, pero que ahí estaban. Es cuando sale a relucir. En cambio, cuando una persona, pues, ha trabajado en eso, como si lo han hecho a través del libro Un Curso de Milagros, poniendo las lecciones, los apartados, pues es un trabajo también en el que nos prepara para aceptar y practicar la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando suceden esas cosas, es cuando sale esa fortaleza que dices tú, ah, caray. Es cuando salen esos atisbos en el que dices tú, esto no me va a hundir, por ejemplo, ¿no? O esto no me va a sobrepasar. Es cuando de repente sacas como que esas alas y dices tú, esto es una oportunidad para salirme también de donde estaba, ¿no? Porque si la vida nos está moviendo, nos está cambiando hacia otra dirección, pues también tenemos que ir con este flujo, ¿no? Ese nuevo flujo, ese nuevo cambio. Pero cuando no lo vemos así, cuando no lo aceptamos, y empieza la desesperación, y empieza el miedo, y empieza la ira, y empiezan todas esas emociones que uno no quiere sentir o no quiere vivir, es porque realmente ya estaban ahí. Nada más ese fue como que el detonante, ¿no? De decir, ah, mira, lo que tenías dormido aquí acaba de despertar. Me imagino yo que es como los volcanes, ¿no? Cuando tú ves un volcán y está quietecito y no pasa nada, dices tú, mira, ah, qué bonito, ¿no? Y de repente cuando hace una erupción, pues sale lava, ¿no? Sale lava, salen rocas volcánicas, salen gases. Pero todo eso que nosotros no estábamos viendo, están ahí abajo, ¿no? Están ahí abajo del volcán, que están dormiditos, y de repente hubo un movimiento que los despertó y ¡pum! Sale todo. Así me imagino que nosotros somos en algunas ocasiones con las emociones, ¿no? Nos suceden cosas que nos despiertan esas emociones que tal vez uno asocia con lo que se está viviendo y dice, ah, esto estoy sintiendo porque estoy viendo esto, ¿no? Eso está ahí, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a trabajar esas emociones. Entonces puede ser que se despierte el volcán y tengamos que aprenderlas ahí, o puede ser que las podemos aprender desde antes, sabiendo que, sí, o sea, soy consciente de que en este mundo todo es temporal y que todo está cambiando y que no siempre voy a estar en el lugar en el que me encuentro y no voy a ser la misma persona y no voy a tener las mismas cosas. ¿Por qué? Porque todo es parte de la vida, todo es parte del proceso de la vida, y el proceso de la vida hay cambios, ¿no? Entonces no puedo decir, ah, voy a quedar eternamente en ese trabajo o voy a tener eternamente a mi familia, que más quisiéramos, ¿no? Pero sabemos que somos humanos y no hay una fecha en sí que alguien nos diga, pues vas a vivir tanto, ¿no? No lo sabemos. Por eso también en ese audio del estoicismo, pues está un poco relacionado con lo que acabamos de hablar del epílogo, que a mí se me quedó más la frase, ¿no? De la voluntad de Dios, o sea, de cuestionarnos cuál sería la voluntad de Dios al tomar esta decisión, cuál es la voluntad de Dios al tener que responder o al tener que hablar o al tener que tomar una decisión o al tener que seguir este camino o este viaje o elegir esto o el otro, ¿no? Eso nos llena por lo menos de tranquilidad, de saber que si yo me podría ir por lo fácil, supongamos por una respuesta fácil, pues no, me tomaría unos segundos para reflexionar y decidir por lo menos un poco más claro, ¿no? Que ahí se va, ¿no? Decir, ok, decido esto y pues no sé qué va a pasar, pero esto me latió de Tin Marín de Dopingüe, Cucarama Cratitre fue. Aquí esta decisión voy a tomar, ¿no? Que decir, ¿no? Que tomarnos una respiración y decir, ¿cuál es la voluntad de Dios en esto? Y seguir la voluntad de Dios. Todas estas lecciones nos han preparado para los momentos que pues tal vez no queremos vivir. Pero para eso nos vamos poniendo como que más. No es de ponernos una armadura, es al contrario, ¿no? De quitarnos ataduras. Porque a veces las armaduras, por más bonitas que se vean, pues pesan, ¿verdad? Y a veces esas armaduras que nos ponemos, pues no son lo que realmente creemos que son. Entonces, que el día de hoy no se nos olvide, ¿no? Acerca del epílogo. Si ustedes rescatan otras frases de las que les leí, pónganlas en práctica, pero yo me quedo con esto, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí al tomar esta decisión? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí al vivir esta situación? ¿Cuál es la voluntad de Dios al que yo escriba este mensaje o este email o que yo responda a esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y así no nos equivocaremos, ¿ok? Recuerden que pues no es un final de las lecciones de este libro. ¿Por qué? Porque se nos va a estar acompañando, tu amigo te va a estar acompañando, no estás solo y nadie puede llamarlo en vano. Entonces, cualquiera que sea tu problema, él va a tener la solución, como nos decía al principio. Solamente pregúntale, dirígete a él y él te la dará. No te va a negar las respuestas, ¿ok? Entonces, aquí voy a finalizar Encuentros Existenciales y mañana probablemente ya quede más claro

sin vida espiritual. Buda. Ocho de la mañana con 28 minutos. Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, que empezamos el programa mucho más temprano, a las 6 de la mañana. Nos extendimos un poquito en el programa, 2 horas 11 minutos. Ahorita a las 9, en media hora más o menos, van a escuchar el programa, la repetición, en lugar de que sea en vivo, pues lo van a escuchar ahorita, ¿no? Y a las 12 del mediodía también van a escuchar la repetición. Y bueno, pues recuerden nada más que hoy es fin de mes, así que agradezcan por este día, por todo este mes que gracias a Dios pues nos los prestó. Y ya mañana, si Dios quiere, le daremos la bienvenida al mes de agosto. Y recuerden hacerlo con el pie derecho, ¿ok? Me despido de todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Ay, también no se olviden, hoy programa en vivo, Venus versus Marte. Solamente estaremos nosotros dos, creo que el Lobito anda de vacaciones, así que no se pierdan el programa el día de hoy, Venus versus Marte, a las 7 de la tarde, programa en vivo. Y ahora sí, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.